más cuando su mirada vi, le di mi amor, no sé por qué. El pan escaso para mí comía cuando él llegó, mas vi su hambre y se lo di. Él lo bendijo y lo partió. Los dos comimos de ese pan que en manjar se convirtió. Pues al comerlo con afán, maná a mí me pareció. Al acercarme al manantial, sediento y de voz en la tormenta oí y lo acogí en mi hogar. Le atendí, lo conforté, mi propio lecho le ofrecí. En el camino lo hallé, golpeado, herido por morir. Sus llagas con amor vendé, su aliento hice recobrar. Desde entonces la olvidé, la paz mi corazón llenó. Lo vi esperando en prisión, la muerte como un vil traidor de la calumnia defendí a mi amigo con valor. En prueba de mi amistad me suplicó por él morir. La carne quiso rehusar, mas mi alma libre dijo sí. las marcas.